En la sede de la UTELPA, en Avenida Belgrano al 243, y por el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, va a haber una charla del licenciado Rafael Arteaga, que es psicoanalista y con quien vamos a hablar ahora. Rafael, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. Le queríamos consultar desde qué punto de vista va a abordar esta charla, cuál es la idea. Lo voy a encarar desde el punto de vista de aquellos que consumen la sustancia. Esto es, voy a ir más allá de las meras cuestiones relativas a las drogas en sí. Esto es, voy a hacer un intento de ir más allá de las drogas. Bien. ¿Y tiene una mirada desde de la actuación del Estado en ese sentido? ¿Hay una mirada más allá de las drogas en este momento que tome en cuenta más al ser humano que al fenómeno, incluso a veces muy mediático? Es un tema difícil de encarar, en principio porque hay una óptica, nuestro país sigue los ciertos lineamientos internacionales. Creo que presentificados en lo que es la CEDRONAR, que es una Secretaría de Estado que unifica dos asuntos a mi gusto diversos, esto es, la lucha contra el narcotráfico y la prevención de las adicciones. Creo yo que es una deuda que tiene el país empezar a tratar estos asuntos como lo que son dos asuntos distintos. El tema de la lucha contra el narcotráfico tiene un eje en la sustancia, esto es, para decirlo en criollo, tantos kilos de sustancias decomisadas. Y el tema de los tratamientos de los pacientes consumidores de drogas y de los adictos es una cuestión humana, para decirlo en términos bien amplios. Bien. Y desde ese punto de vista me parece que hay un debate pendiente que tiene que ver, por un lado, con qué tipo de tratamiento se realiza, y esto de una manera innegablemente ligada a el tratamiento de ciertas cuestiones como son, por ejemplo, el tema de la despenalización del consumo. Claro. Y sobre ese punto, ¿qué opina? Yo creo que hay que, de una buena vez por todas, dejar de declamar que se va a tratar el tema de la despenalización y empezar a encararlo en términos concretos. Aún hoy sigue vigente la ley 23.727, si no me equivoco, que es la ley nacional que habla de la tenencia de drogas. Para la justicia argentina, quien consume y para consumir tiene que tener la droga es un delincuente. Sí, sí, sí. Entonces, me parece que hay que empezar a focalizar, pero no en el plano declamativo, la cuestión de que el adicto sea abordado, por un lado, de manera integral, pero desde el punto de vista sanitario. Y esto teniendo en cuenta algunas cuestiones. El principal problema que existe en la Argentina no está incluido dentro de esa ley, que es una ley que tiene que ver con los estupefacientes, y es el tema del alcohol y el tabaco. Son las dos sustancias más consumidas y sobre las que, a mi humilde modo de ver, no son tratadas con la seriedad que se merecen, ya que, como usted lo señaló muy bien, desde el punto de vista mediático y hasta político, no se lo tiene en cuenta, sino que se hace hincapié más en otras sustancias consumidas que en los en las estadísticas que con las que contamos son las de menor incidencia a nivel de salud pública. En lo que lleva de tiempo este nuevo gobierno, ¿cómo ve usted las políticas que se están implementando respecto a la lucha contra la droga? No creo que haya habido demasiada variación respecto de lo que se venía haciendo. Las políticas marco siguen siendo las mismas, siguen siendo lo que usted dijo, lucha contra las drogas. La lucha contra las drogas empezó a mediados del siglo pasado con Nixon, que fue quien acuñó ese concepto, y es el que ha venido dirigiendo el enfoque de esta temática con los fracasos por todos conocidos. No veo que haya una gran variante en cuanto a eso. Después podríamos discutir si hay más o menos centros que dependen del Estado para la atención de pacientes, pero en la medida en que no se cambie la política con que se encara la temática del consumo de sustancias, 10 hospitales más, 10 hospitales menos que atiendan a estos pacientes, no va a cambiar el enfoque. Y por otro lado, también lo consulto a ver si tiene alguna visión de esta cuestión, en general relegada en el tratamiento, ¿se puede abordar el consumo de droga del mismo modo en habitantes de grandes ciudades como Buenos Aires, por ejemplo, que en el interior del país o en pueblos de La Pampa, por ejemplo? Creo que yo hilaría hasta un poco más fino. Me parece que el tratamiento de las patologías humanas, como es, por ejemplo, el consumo de drogas, adicciones, debe ser encarado sujeto por sujeto, persona por persona, paciente por paciente. Días atrás me preguntaban cuál es el origen de, o cuáles son los posibles orígenes del consumo de sustancia en una persona, y yo les decía que son tantos como consumidores existen. Hay que hacer, para decirlo de una manera más, más amplia, un tratamiento personalizado. No podemos aplicar estándares ni de grandes ciudades ni de pequeñas poblaciones, sino que hay que enfocarlo en la persona que consume. Bien. No sé si con esto respondo a la pregunta que usted me hace, pero creo que desde ese punto de vista las variables sociales inciden en una pequeña población de un modo distinto en que puede incidir en una gran urbe. Está claro. Arteaga, le agradecemos. Si quiere agregar algo más como para invitar a esta charla que será el sábado a las 9:30 de la mañana, lo escuchamos. Sí, fundamentalmente invitar a todos aquellos que tengan interés en debatir sobre esta temática, que este va a ser el espíritu, el debate, la confrontación de ideas, de posturas y la generación de un saber sobre este tema que está lleno de dogmas que se plantean como incuestionables, y bueno, la idea es empezar a cuestionar esos saberes establecidos y a generar un saber de cada uno de los que vayan a participar allí. Gracias de vuelta. No, gracias a ustedes, hasta luego. Del licenciado Rafael Arteaga, que es psicoanalista, va a dar una charla este sábado 9:30 de la mañana en la sede de la Avenida Belgrano.